Hola, saludos, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Pues esta es nuestra edición número 381 y la primera del año 2021. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida y por supuesto les deseo un feliz año a todos ustedes, nuestra estimada audiencia, y le doy la bienvenida también y le deseo feliz año a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido. Ángel, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Excelente año 2021 para ti, para Iván y para nuestra audiencia, confiando que este año esté lleno de salud, mucho trabajo y muchos deportes y cero pandemia. Muy bien, gracias. Amén. Bueno, y también tengo, por supuesto, a Iván López Sardi, que también pues, le doy un gran saludo, un abrazo de Año Nuevo y feliz año, Iván, para ti y a todos los tuyos, que los quiero mucho. Muchísimas gracias, Ángel. Roberto, feliz año para ustedes. Un muy feliz año a toda nuestra audiencia. Encantadísimo estar de nuevo con ustedes en esta primera edición del año 2021. Y que bueno, espero que tanto para ustedes dos como para toda nuestra audiencia sea un año lleno de muchas cosas positivas y que bueno, que dejemos un poquitico, o por lo menos sea un poco más menos complicado que el año pasado. Así que bueno, un gran abrazo y bueno, feliz de estar con todos ustedes. Muy bien. Bueno, pues yo por mi parte traigo un par de noticias de béisbol que están fresquitas, que son del 2021. Y también quería hablar un poco, y creo que todos deberíamos participar ahí, que hablemos brevemente pues, de lo más importante que ocurrió en deporte en el 2020. Y bueno, y esa sería mi propuesta para hoy, Roberto. Me late mucho. Esta propuesta ya la habíamos platicado los tres y habíamos acordado que esto era lo mejor para el podcast. Entonces sí, adelante. Ok, Iván. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que eso sería muy, muy importante poder hablar de lo brevemente de lo sucedido el año pasado y por supuesto, obviamente, hablar de la NFL, pues que ya para este 2021 ya nos agarró en playoff y bueno, vamos a hablar del tema. Eso también sería todo por mí en esta edición. Bueno, si les parece, yo les propongo que vayamos, pues por razones cronológicas, que hablemos primero del 2020. Yo me voy a limitar, quizá a pesar de que hubo muchas noticias, yo me voy a limitar a una sola noticia, que creo que es la más importante del año. ¿Cuál es la noticia más importante del año? Bueno, que hubo deportes. Hubo deportes, hubo Major League Baseball, hubo NBA, hubo NFL. Hubo algunos, no todos, pero hubo algunos de los más importantes torneos de tenis. Hubo también, ¿cómo se llama? Deportes a motor. Entonces, a pesar de que fue un año tan, tan lamentable en lo que ha sido, pues obviamente, la pandemia, pues entonces los grandes deportes pudieron adaptarse, pudieron tener, como dice Roberto, resiliencia. Y en algunos casos, en la mayoría de los casos, con las puertas cerradas, pero en otros casos se dejó entrar alguna cantidad limitada de fanáticos, obviamente manteniendo la norma de seguridad. Pero para mí, compañeros, yo no sé si ustedes están conmigo, la noticia del año es que tuvimos deportes de alta competencia. Roberto. Sí, no, definitivo. Cuando iniciamos el año, enero, febrero, pues empezaban a dar estas noticias del COVID. Para marzo, cuando nos empezamos a meter en la cuarentena, pues y que el béisbol dejaba de existir hasta julio, todos esos meses en los cuales pues no había deporte y se empezaron a incluir, por ejemplo, en la Liga Alemana de Fútbol, partidos sin audiencia, sin espectadores, solamente con cartones de audiencia y puestos pagados obviamente por ellos. O sea, sí, creo que definitivamente, aunque este año, el 2020, fue atípico y fue muy duro, el tener deporte y tener un espectáculo del cual podemos verlo a través de nuestros dispositivos o de la televisión fue increíble, porque eso hizo un poco más, no puede ser placentero, pero hizo más sostenible esto de la cuarentena y lo que vivimos del COVID, definitivo. Iván, ¿qué opinas? Sí, no, completamente de acuerdo. Algo totalmente atípico y que desbalanceó totalmente todo lo que se tenía en mente. Estoy muy de acuerdo con tu apreciación. Y digo, si vemos el béisbol de marzo, estuvo pausado hasta julio. Hubo muchas cosas que ahí se dieron. La NFL arrancó bien en septiembre. Se decía que, bueno, más bien, hubo partidos que se suspendieron, pero que no se cancelaron. No tuvieron que hacer una semana 18. Hubo jugadores que estuvieron fuera. O sea, creo que en lo que cabe, cada una de las ligas hizo lo correcto. Aprendieron muchísimo de sus errores y de los errores de otras ligas, pero se dio muy, muy bien, ¿no creen? Sí, totalmente. Totalmente. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo sucedido y todas las cosas, bueno, se pudo completar con los objetivos, ¿no? Claro, todo fue muy loco porque fue como un rompecabezas que donde las piezas como que no cuadraban, ¿no? Más sin embargo, bueno, se hizo lo posible porque todo marchara y bueno, no fue lo usual, pero se logró hacer bastante, yo creo. Por lo menos la afición no se quedó con ganas de ver sus eventos favoritos, ¿no? Llámese béisbol, fútbol, deportes a motor. Bueno, yo creo que fueron pocas las cosas que se suspendieron en este 2020. Y si hay alguna, por favor, me la refrescan. Sí, la parte negativa que también la hablamos en el podcast fue la famosa negociación y tantos dimes y diretes entre el sindicato de jugadores de béisbol y, ¿cómo se llama? Y Major League Baseball. Que bueno, que eso estuvo a puntito de llevarse por delante la temporada, pero gracias a Dios, al final hubo humo blanco y prevaleció pues la sensatez y bueno, uno no tuvo todo lo que quería, el otro tampoco, y esa es la idea, pues en una negociación de ese tipo debe haber un ganar-ganar, pero entonces cada uno tiene que ceder, y así se hizo, y así por lo menos tuvimos una temporada corta, pero la tuvimos, y Dios quiera que este año sí, pues obviamente con la experiencia que tuvimos podemos tener una temporada de 162 juegos, Iván. Oye, ojalá, Dios quiera que las cosas se puedan dar de manera normal, porque como yo bien te dije en ese momento, una temporada así no le permite a los equipos desarrollarse normalmente como es en una temporada regular. ¿Por qué lo digo? Bueno, muy sencillo. Es muy difícil que un equipo... Hay ciertos equipos que toman tiempo para entrar en calor, y eso lo hemos visto. Hay equipos que tienen un muy buen arranque y después de jugar a las estrellas, pues bueno, se caen, y viceversa. Y yo creo que este año sucedió eso sucedió. O sea, muchos equipos que de repente eran favoritos, no tuvieron chance de desarrollar todo su potencial, hubo muy poco tiempo. Y bueno, se presentaron sorpresas que bueno, realmente no estaban en los papeles. Pero es por eso, porque fue una temporada irregular. Ya con una temporada normal de 162 partidos, bueno, ya podemos ver todo el desarrollo de esos equipos. Y bueno, obviamente estoy seguro que el resultado será totalmente diferente a lo que vimos este año. Es mi parecer. Así es. Bueno, no sé, ¿que quieren comentar algo más del 2020 o seguimos adelante? Pues por mi parte, ¿no, Iván? No, bueno, el sí, bueno, es que hay demasiada tela que cortar del 2020, ¿no? Porque, bueno, como yo decía, tuvimos eventos de todo tipo, suspensiones de temporadas o cambios de fecha, Inclusive, bueno, hay que decirlo, el año 2020 eran los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿ok? Bueno, fíjense, no se pudieron dar. Y bueno, yo espero que este año eso se pueda llevar a cabo. Igual, al igual que la UEFA también aplazó sus eventos continentales, Champions, Europa League, todo eso, ¿ok? Pero bueno, yo creo que son demasiadas cosas, demasiada tela pues, que cortar, pero yo creo que resumida, fue eso pues, lo que hemos comentado. Digamos, eventos se cumplieron, pero en circunstancias totalmente anormales. O sea que bueno, básicamente es eso lo que pienso. Ángel. Sí, bueno, no quisiera agregar más nada. Se me olvidó lo de la Olimpiada. Eso también fue un tema bastante negativo, pero bueno, era de esperarse también, porque en la Olimpiada, pues entonces concentra gente que viaja de todo el mundo. Entonces eso iba a ser inmanejable, Sí, claro, en esta situación es definitivamente. posible. Pero bueno, seguimos entonces adelante si les parece. Entonces hacemos fast forward hasta el 2021 y bueno, y el año empezó con una noticia que vino desde la ciudad de Nueva York. Yo les había dicho a ustedes dos cosas. Una, que cuidado con los Mets de Nueva York, que este año iban a hacer mucho ruido. Este nuevo dueño, Steve Cohen, es un hombre que tiene bastante, unos pockets, unos bolsillos bastante profundos, tiene dinero para invertir y está dispuesto a todo con tal de volver a convertir a los Mets en un equipo ganador de la Serie Mundial. Y por el otro lado, le había dicho que uno de los cambios que pudiéramos estar esperando antes de la temporada, posiblemente antes de la temporada, de que arranque la temporada o posiblemente durante la temporada, era el de Francisco Lindor. Pues entonces los planetas se alinearon y entonces los Mets han adquirido al cuatro veces miembro del Juego de las Estrellas, dos veces ganador del Guante de Oro, uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas, y bueno, y los números están ahí. En las cuatro temporadas completas que ha tenido, porque obviamente no cuento la del 2020, pero las cuatro temporadas completas del 2016 al 2019, pues ha ido aumentando su total de jonrones, 15, 33, 38, bajó a 32 en el 2019. Pero esa temporada del 2018 fue líder de todas las mayores en apariciones legales al plato y en carreras anotadas. Entonces, aparte de eso, bueno, es un shortstop top con una defensiva extraordinaria. Y bueno, pues ahora está en la gran manzana. Obviamente, y era parte de las noticias del día de hoy, él está dispuesto a firmar a negociar por lo menos una extensión de contrato para ver si se queda en Nueva York, pero dijo de que no iba a negociar durante la temporada. ¿Eso cómo debemos entenderlo? Bueno, yo voy a escuchar ofertas de ustedes, de ningún otro equipo, pero voy a escuchar ofertas de ustedes hasta que empiece la temporada. De ahí en adelante no quiero saber más nada. Entonces, bueno, una de las cosas que pudiéramos estar viendo es que el puertorriqueño Francisco Lindor, pues entonces firme una extensión de contrato y se quede con los Mets de Nueva York y se convierta pues en la cara de la franquicia por muchos años. Como también pudiéramos ver lo contrario, pudiéramos ver de que Lindor se quede tranquilo porque él tiene contrato, él simplemente pues juegue a ver cómo le va en la Liga Nacional, a ver cómo le va en esos nuevos parques donde va a jugar, que obviamente algunos los conoce porque se juega juego Interliga, pero ahora va a estar en la división este de la Liga Nacional. Entonces, son nuevos estadios, nuevos compañeros, nuevos pitchers que se tiene que acostumbrar, pero él tiene obviamente la calidad. Los otros peloteros incluidos en este trade, porque fue un trade, el venezolano Carlos Carrasco también llega a los Mets y va a formar parte de la rotación, ¿ok? Que obviamente incluye, entre otros, obviamente, el líder de esa rotación, que es Jacob deGrom, pero Carlos Carrasco tiene la calidad suficientemente demostrada para formar parte de esa rotación y poder ayudar a los Mets. Entonces, este cambio yo creo que convierte a los Mets de una en un contendor, por la media chiquita, a ganar la división. Va a pelear, obviamente, con los Bravos de Atlanta, que es un equipo que todos los conocemos, que es quien viene ganando esa división en los últimos años, pero no vamos a decir que lo ha tenido fácil, pero ahora sí que le salió un rival de postín. Entonces, y sobre todo si hablamos de que todavía Cohen no ha terminado. Todavía Cohen necesita hacer algún otro movimiento. Se habla mucho, atención Roberto, de George Springer. Entonces, no tendría nada raro que ahora que Lindor va a llegar ahí para, quién sabe si será el primer bate. Yo creo que si Springer llega también a Nueva York, entonces Lindor pudiera ser segundo o tercer bate y Springer sería el abridor del line-up. Yo sé que en nuestro último podcast hablamos de esto, pero yo no sé si tú has tenido alguna otra noticia, tú que sigues el equipo de Houston, Roberto. Pues no. No, la verdad no sabía. Sin embargo, bueno, ya sabía que Springer se va a ir a otro lado, entonces ya ni me preocupa que se vaya. Se quiere ir, se va a ir. Entonces no va a haber nada que lo vaya a detener. Y por lo que estaba leyendo de Houston, pues están buscando otro tipo de, más bien, otros jugadores para sustituirlo a él. Okay. Bueno, va a estar un tanto complicado sustituir a Springer. O dar las características de jugador. No es porque sea, porque yo pienso que nadie es imprescindible, ¿no? Pero cuando tienes un jugador con tantas herramientas, pues al menos lo vas a echar de menos, ¿no? Yo lo que digo es que hasta dónde aguanta la chequera de este señor si lo firman en los Mets. Wow, o sea, yo no sé si cómo va a hacer eso con el tope salarial, porque esos son jugadores muy caros, o sea, de verdad que ya lo que están haciendo con Lindor no son, como decimos aquí, dos pullas o dos reales, aquí se estamos dando de mucha plata. Y bueno, este equipo ahora, está dando de... Perdón, hasta ahora eso no le ha costado plata, le costó jugadores, porque fue un trade. Le va a costar plata en el momento en que lo firme a una extensión de contrato, que si yo soy Lindor, yo pido por lo menos 5 años. No me quedo por menos de 5 años. Pero, sí, la respuesta es sí. El hombre tiene el dinero y está dispuesto, pues, a pichar, como decimos aquí en Venezuela. Por ahora lo que le pasó fue, bueno, dos peloteros que eran cuasi regulares, vamos a decir así, que son el venezolano Andrés Jiménez y el puertorriqueño Med Rosario. Estos dos son shortstop. Entonces, estos dos van a competir por el puesto de shortstop en Cleveland. También entregó dos prospectos, el pitcher derecho Josh Wolf y el outfielder Isaiah Green, que vamos a ver cómo le va. Pero, sí, él tranquilamente puede, por ejemplo, darle un contrato a Springer y esperar un año para darle el otro a Lindor. Porque, sí, puede, o pudiera inclusive firmarlo a los dos, ¿por qué no? Podría firmarlo a los dos. Claro. Le da una extensión de contrato larga a Lindor, que es más joven, y a Springer le da a lo mejor 3 años. No sé cuánto estará pidiendo su agente. Pero sí, yo creo que sí. Definitivamente, lo importante es que esto siempre es interesante. Que haya equipos que surjan, bien sea por esto, porque hay nuevos dueños, o por algún otro motivo, pues que surjan de ser simplemente un equipo de relleno y se conviertan en contendores. Entonces, sobre todo el estado de picheo, cuando regrese Noah Syndergaard de la operación, eso va a ser un estado de picheo blindado. Entonces, bueno, y no hemos hablado de los Padres de San Diego. En otro podcast, para no extenderme, en otro podcast voy a hablar de los Padres de San Diego, que también se movieron interesantemente a comienzo de año. Bueno, la otra noticia de ahorita del mes de enero, pues es una noticia lamentable. Una persona muy querida en todo el béisbol, no solo en las grandes ligas, sino también en el Caribe. Tom Lasorda murió a los 93 años. fue la leyenda de los Dodgers, que fue quien sucedió en el puesto de manager al legendario Walter Alston. Walter Alston, que fue el manager con mayor cantidad de victorias en, ¿cómo se llama?, en el equipo de los Dodgers. Yo recuerdo que siempre, todos los años, era lo mismo. Bueno, ¿va a firmar o no Walter Alston? Walter Alston estuvo con los Dodgers desde 1954 hasta el 76. Es decir, estuvo 22 años. Y en esos 22 años, todos los años era lo mismo. Porque a él le gustaba era firmar un contrato de un año. Entonces, firmó 22 contratos de un año, pero tuvo esos 22 años. Y 2040 triunfo. A él lo sucedió la sorda, que estuvo, tuvo 1599 victorias y también 22 temporadas al frente de los Dodgers. Y le dio un estilo bastante peculiar, bastante movido, bastante gracioso, pero obviamente como gran conocedor del béisbol, pues entonces fue un manager muy exitoso. Y eso lo llevó a convertirse en miembro del Salón de la Fama. Lo otro que yo quería hablar de Walter Alston, obviamente, que fue el manager que estuvo cuando hubo la famosa Fernando Manía. Claro. Que eso lo conoce muy bien Roberto, porque él estaba en México, pues se habló, como se ha hablado en varios podcasts, cuando hemos tocado el tema de Fernando Valenzuela, pues entonces el manager que llevó a Valenzuela al triunfo, pues a ser miembro del staff, fue Tom La Sorda. Y lo otro que quería hablar de Tom La Sorda es que, bueno, tiene mucho recuerdo de él en el Caribe. Él fue coach de nuestro recordado Pompeyo Davalillo en Venezuela con los Leones del Caracas en la campaña 71-72. Iván se debe recordar de Tom La Sorda con el equipo melenudo. Y después de esa experiencia, fue a dirigir a los Tigres del Licey en República Dominicana. Con ellos fue campeón del torneo dominicano, y además de ello ganó la Serie del Caribe en 1974. Así que es un manager que tiene muchos links, tiene mucha relación con el béisbol del Caribe. Iván, unas palabras entonces lo que recuerda de Tom La Sorda. Sí, cómo no. Bueno, mira, muchísimas cosas. O sea, wow, hablar de Tom La Sorda es hablar de, wow, de una leyenda. Son muchísimos recuerdos que tengo. Precisamente su paso por Venezuela. Aquí en Venezuela pasaron, de verdad, figuras inmortales, ¿no? Bueno, sin querer salirme del tema, por aquí pasaron figuras como Pete Rose. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Por nombrar uno de tantos. Pero sí, efectivamente, Tom La Sorda fue un tipo muy carismático, un tipo de verdad que muy querido, con una manera muy jocosa de jugar a la pelota. Inclusive lo recuerdo mucho haciendo dándole golpizas al Philly Fanatic, al muñeco de los Philly, cuando le hacía cuando jugaba como decir el muñeco a la sorda, ¿no? Y entonces yo me reía mucho porque de verdad que el tipo le seguía la corriente y daba mucha risa, ¿no? Lo que hacía de la sorda con el Philly Fanatic. No, de verdad que un hombre de béisbol, un tipo de verdad que se daba de lleno a su profesión, un tipo que realmente llevaba el béisbol en la sangre. Recuerdo cuando Kirk Gibson metió el famoso jonrón en aquella serie mundial. Cómo salió Tom La Sorda, cómo, wow, qué euforia, ¿no? Increíble, sí. lo que vivió, realmente, no, bueno. Y aprovecho esa frase que tú hablaste, que tenía el béisbol en la sangre, y esta es una frase de Tom La Sorda: tomen un cuchillo y corten mis venas, verán que mi sangre es azul de los Dodgers. Tom La Sorda. Era el Sorda, sí, miembro del Salón de la Fama sobreviviente de mayor edad. 93 años, pues el amigo La Sorda. Entonces, bueno, que en paz descanse. Roberto, no sé si quiere agregar algo. En México debe ser también muy querido Tom La Sorda por lo de la Fernando Manía. Sí, sí, por lo de Fernando Valenzuela. Mira, La semana pasada platicaba con mi papá de Tom La Sorda y él dice que escuchó a La Sorda en una entrevista decir, oye, cuando pues, tenías a Fernando Valenzuela y empezó a crecer él, ¿cómo lo tranquilizabas? Tú no hablabas español, o sea, a lo mejor no había un intérprete. Entonces decía La Sorda que llegaba al montículo y la única palabra que se sabía en español que le decía a Valenzuela para tranquilizarlo era cerveza. Entonces que él llegaba y decía cerveza, cerveza. Entonces, sí, que eso tranquilizaba al principio a Valenzuela y que poco a poco La Sorda aprendió español. Entonces, sí, yo le escuché una entrevista no fluida, pero bien puesta, a Tom La Sorda que hizo en español. Entonces, sí, obviamente, pues La Sorda estuvo súper ligado a los Dodgers de Los Ángeles. Inclusive cuando se retiró, tenía un puesto que era asesor especial del chairman. Del chairman of the board. Entonces, digo, pues yo la verdad sí recuerdo mucho a La Sorda, muy pues gordito, que le encantaba pues obviamente tomar la cerveza y duro como entrenador y se metía con los rivales. Sin embargo, bien, y mi papá también lo recordaba, entonces sí, creo que La Sorda fue un gran tipazo para los Dodgers y para la afición mexicana. Sí, y ese tipo de personaje que tú no vas a oír a nadie hablar mal de La Sorda. O sea, de repente la rivalidad deportiva, tú sabes, los Yankees, rivales de los Dodgers, etcétera, pero no vas a oír a nadie que diga que Tom La Sorda esto, Tom La Sorda aquello, porque todo el mundo lo quería mucho. Así que bueno, que descanse en paz Tom La Sorda. Bueno, compañero, eso es todo lo que tengo. Muy bien. Pues bueno, lo que podemos hacer ahora es, ya con estas noticias, podemos platicar de la NFL, que se ha dado desde que finalizamos nuestro podcast el año pasado, a ahorita, pues los playoffs, si quieren podemos iniciar con eso, como ven. Sí, me parece muy bien. Hay que también recordar, Roberto, hay que también recordar que En esta temporada hubo un nuevo formato, para que por favor le expliques, en la ronda de comodines se agregaron dos equipos más. Antes eran, creo que eran, corrígeme si estoy equivocado, pero se adicionaron dos equipos a las rondas de postemporada, ¿es cierto? Exacto. Antes, a partir de hace dos años atrás, solamente eran seis equipos los que pasaban a los playoffs y ahora son 7. Entonces lo vamos a ver de esta manera. Los líderes de cada división, ¿sí? Recordemos, norte, sur, oeste y este, pasan directamente a playoffs. ¿Sale? Ahí están 4. Y antes solamente eran los dos mejores los dos mejores equipos con los mejores récords, ¿sale? De ganados y perdidos. Ahora lo que hicieron fue agregar un tercero. ¿Qué es lo que pasa? En la ronda de comodines, en vez de jugar dos partidos, ¿sí? Perdón. El líder 3 y el líder 4, o sea, de la división, ¿sí? Antes jugaban y entonces el primero y el segundo descansaban. Y ahora lo que hicieron fue que solamente el mejor equipo de la Conferencia Americana y de la Conferencia Nacional descansan. Eso significa que el líder 2, 3 y 4 de las divisiones jugaban contra los otros 3 comodines. Y eso dio pie a que tuviéramos 6 partidos, 3 de la Americana y 3 de la Nacional. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cómo fueron los partidos? Los partidos se definieron de esta manera. 3 el sábado y 3 el domingo. El sábado jugó Indianapolis visitando a Buffalo. Los Ángeles Rams visitando Seattle, Tampa Bay visitando a Washington. Y el domingo fue Baltimore visitando a Tennessee, Chicago visitando a Nueva Orleans y Cleveland visitando a Pittsburgh, ¿sale? Entonces, si quieren, podemos empezar a platicar de esto. Pero antes de que nos arranquemos con eso, quiero nada más mencionar una noticia para que vean cómo la NFL hoy en día es muy diferente de hace 20 años o de hace 40 años. El día de ayer, el día de hoy, Doug Peterson, el head coach de las Águilas de Filadelfia, fue corrido por parte del dueño, ¿sí? Justamente 3 años después de que él ganara el Super Bowl. Entonces, lo que quiero mencionar aquí es cómo es posible que un head coach que te lleve a Filadelfia a su, creo que era su tercer Super Bowl, pero que ganaran el primero, ¡pum! Doctor, algo que en otros tiempos no hubiera pasado, ¿sí? En la temporada en la que Filadelfia llega al Super Bowl, Filadelfia llegó con marca de 13 ganados, 3 perdidos. Después de eso, no pudo Peterson poder llegar a 10 victorias en cada una de sus temporadas y como tal, ¡pum!, se fue. Se fue con una marca de 42 ganados, 37 perdidos y un empate. Entonces, a ver, ¿qué opinan de esto? ¿Lo consideran justo, sí o no, etcétera? Y ahorita voy a responder una pregunta que me hizo Ángel en el chat respecto a Wentz. ¿Qué opinan de esto? Bueno, yo le doy la palabra a Iván, que es el experto aquí. Yo hablo después que él. No, bueno, mira, como tú bien lo dices, Roberto, los cambios que ha habido una evolución muy grande en todo esto. Yo pienso que los dueños de equipo hoy en día creo que quieren confían más o están más pendientes de los resultados que de la parte sentimental, ¿no? Fíjate tú que yo siempre decía, bueno, pero ¿qué pasa? Hablando en el caso de Dallas, que bueno, y yo decía, pero bueno, Jason Garrett, ¿cuándo va a ser despedido? O sea, este tipo no ha dado resultados, y fíjate, y mira el tiempo que duró Jason Garrett con Dallas sin tener ningún tipo de protagonismo. Ahora estamos viendo todo lo contrario, un head coach que gana el Super Bowl, bueno, después de 2-3 años muy malos, bueno, pues el dueño pues decide despedirlo. Yo creo que es una manera como de, obviamente, mira, si yo quiero son resultados. Vamos a quitar la parte sentimental, pudiste haber ganado un Super Bowl, pero las cosas no están caminando bien, y bueno, mira, vamos a seguir adelante y necesitamos que la franquicia dé un paso al frente, y bueno, hay que darle un espaldarazo. Así lo veo yo. Es una evolución, y yo creo que esto lo vamos a ver mucho más seguido de lo que estamos acostumbrados. Esa es mi visión. Ángel. Sí, mira, concuerdo con todo lo que has dicho, y yo voy a agregar algo. No solamente la parte de resultados, es que esto es un negocio. Entonces, si no se dan los resultados, obviamente la parte de negocio del equipo, pues entonces eventualmente pues va a fracasar. Entonces, sobre todo con la pregunta que yo le hice a Roberto, la pregunta fue: ¿qué va a pasar ahora con Carson Wentz? Sabemos que le dieron un megacontrato, no tengo los números, pero sé que es uno de los quarterbacks mejor pagados. Entonces, resulta que Carson Wentz esta temporada fue un desastre. Entonces, en las últimas jornadas, lo recuerdo porque yo tomé a ese quarterback, y en una de las ligas donde yo estaba, bueno, estaba en dos nada más, pero en la otra liga donde me fue mejor, gracias a este muchacho Jalen Hurts, que Doug Peterson lo puso en lugar de Carson Wentz en las últimas 2 semanas, bueno, él me ayudó a ganar mi semifinal y a ganar mi final. Entonces, yo me imagino que ese movimiento, yo no le debe haber caído muy bien al dueño, que obviamente puso su dinero y puso su fe en Carson Wentz. Entonces, yo me imagino que parte de la decisión de despedir a Pideson pasa por ahí, aunque le salió bien desde el punto de vista deportivo. Pero en el último juego yo recuerdo que estaban diciendo, eso fue en la última semana, estaban diciendo de que cómo era posible que no hubieran competido, porque es que estaban, digamos, habían arrancado con Horst y después lo sentaron. Ustedes me dicen si estoy equivocado, pero creo que es así. Lo sentaron para poner a otro quarterback y ese fue el juego con el cual Washington pasó por encima de los Gigantes de Nueva York para colocarse en el playoff. Entonces yo creo que ese juego también fue muy importante en esta decisión. No sé, Roberto, ¿es que estoy en lo correcto o estoy totalmente equivocado? Que no tendría nada raro. A ver, son bastantes cosas, pero vamos a ponerlo de esta manera. Doug Peterson era el head coach, pero hay un general manager. El general manager es el que toma la decisión respecto a cuánto pagarle a un jugador. Hoy en día Carson Wentz tiene un contrato tan alto y tan caro, ¿sí?, que es resultado de lo siguiente. No es resultado del gran juego que ha tenido Carson Wentz. Es resultado de que el general manager, a mi juicio, se ha protegido de la pésima decisión que tuvo de dar múltiples picks para avanzar en el draft, no me acuerdo en qué año fue, para tomar a Carson Wentz, y Carson Wentz no ha dado el ancho. Es por eso que, si se acuerdan, en la temporada del Super Bowl, realmente el quarterback que llevó a Filadelfia al Super Bowl y lo ganó no fue Carson Wentz, porque estaba lesionado. Se lesionó en la penúltima semana o en la última semana de la temporada regular. Fue Nick Foles. Y Nick Foles se adaptaba perfecto al esquema de juego ofensivo de Doug Peterson, que él es el que lanzaba las jugadas. Sí, prueba de esto es que cuando están en la yarda, creo que 5, en el Super Bowl, jugando contra Patriotas, piden un tiempo fuera, llega Nick Foles directamente con Peterson y le dice: coach, jugamos Philly Special. Sí, que era una jugada que probablemente no hubiera podido ejecutar de manera correcta Carson Wentz, porque la crearon justamente para el Super Bowl y para Nick Foles, que fue el que recibió el pase. Entonces, la cosa es, corren a Doug Peterson, y yo creo que Carson Wentz va a seguir en Filadelfia, porque hay mucho dinero muerto si Carson Wentz se va a otro equipo. Si lo cortan, si ofrecen trade o algo así. Yo creo que a Doug Peterson lo cortaron por la enemistad que ya traían dentro entre Wentz y Doug Peterson. Eso es uno. Dos, el último partido que jugaban contra Washington, no, sí, contra Gigantes, no. Contra Gigantes, porque el chiste es que decían que Jason Garrett no ayudaba siendo head coach de Dallas a pasar a playoffs, e hizo lo mismo siendo el coordinador ofensivo en Gigantes. Doug Peterson, uno o dos partidos antes mete a Jalen Hurts como quarterback titular, y este chavo hacía mucho mejor las cosas que directamente con con Wentz. En el último partido decide poner a Jalen Hurts como quarterback titular y un segundo que no era Wentz, sino Wentz fue como el tercer quarterback. Y entonces ellos podían haberle ganado a Washington, con lo cual, no, podían haberle ganado el partido a Gigantes de Nueva York, con lo cual Dallas hubiera pasado. Sin embargo, creo que la enemistad es muy fuerte como para hacer que ellos pasaran. Pero bueno, no sé si con esto contesté su pregunta. Sí. Y, por mi parte, sí. Sí, muchas gracias. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes. Esto es un negocio. Esto se va a ver mucho más frecuente, porque los dueños ya tienen mucho menor paciencia que lo que tenían antes. Pues ahora hay muchísima lana de por medio, hay muchísimas cosas de por medio, y yo creo que a Doug Peterson lo cortaron de tajo justamente porque no dio el ancho. Lo único que sí no estoy de acuerdo es que el dueño debió haber corrido al general manager, porque el general manager fue el que le dio el super contrato a Carson Wentz. ¿Sabes qué? Corres al entrenador y corres al general manager. No lo hizo así, y entonces yo creo que Filadelfia no va a tener buenos años hasta que dejen ir tanto a Wentz, que es, obviamente tienen mucho dinero muerto ahí metido, y al general manager. Pero yo creo que esta es una decisión errónea. Bueno, Sí, ya. yo creo que Carson Wentz se va a convertir en el Bobby Bonilla de los Mets, Ángel. Sí, esa era parte de mi pregunta. Si ellos cambian a Carson Wentz, logran algún trade con algún equipo, me imagino que tiene Filadelfia todavía que pagar parte de su salario. Depende de lo que negocien, sí, depende de lo que negocien. Si encontraran a un clientazo que dijera yo me aviento el 100%, pues ya la hicieron. Pero pues mira, no me acuerdo quién, no me acuerdo qué tanto cap salary tiene Filadelfia, debe tener muy poco por lo de Carson Wentz, porque además siendo quarterback, pues obtiene la mayor cantidad de dinero por el jugador. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque estaba escuchando el otro día al comentarista de ESPN diciendo, Carson Wentz le va a costar mucho dinero a Filadelfia, inclusive si se va, y da una cifra, algo así como que, inclusive si lo cambian, le va a afectar el cap salary en 32 millones de dólares. Dinero muerto, que te digo. Mira, ellos tienen entre 65 y 75 millones de dólares proyectados para el cap salary, que no es mucho. La verdad, yo estaba viendo una lista de todos los equipos y creo que Filadelfia estaba en la posición 26 o 27 del cap salary, siendo por ejemplo Pittsburgh que tiene 130 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí, creo que va a ser algo difícil para Filadelfia y mucho más para el dueño de no haber, reitero, corrido al general manager. Creo que esa fue una decisión de estómago, pero bueno, ya Bueno, está. pero todavía está a tiempo. Sí, la verdad, sí, todavía está a tiempo, pero ¿sabes qué? Normalmente las noticias de cuando corres al head coach y al general manager van juntas, van de la mano. Es como un matrimonio. Los dos se me van para afuera, vamos. Pero si no fue desde ahorita, no creo que lo vaya a hacer después. ¿Y tú crees que Doc Peterson pueda conseguir trabajo como head coach? ¿O va a tener que hacer como hizo Garrett de aceptar un trabajo de coordinador en algún otro equipo? Yo creo que Doug Peterson se va a colocar mucho más rápido como coordinador ofensivo que como head coach. Y lo voy a decir por esto, los problemas del quarterback que tuvo. Estamos hablando de Nick Foles, de Carson Wentz y Jalen Hurts. En un espacio de 3 años tuvo tres quarterbacks y aún así no tuvo marca ganadora y no pudo pasar los playoffs. Entonces, no creo que sea muy fácil. Sin embargo, es un tipo que tiene una metodología, un método de ofensiva que bien puede aterrizar para diferentes equipos. Por ejemplo, equipos con un quarterback dinámico, un quarterback que corra, ¿sí? Entonces, si tú tienes algún quarterback así, lo puedes meter. No creo que tenga ahorita la capacidad. Bueno, la capacidad sí, porque estuvo, ¿cuántos años? Estuvo 5 años en Filadelfia como head coach para poder posicionarse como head coach en otro equipo. Sin embargo, yo creo que tiene primero que mostrar resultados y ya luego alguien lo va a subir. Así es. O a lo Yo de mejor acuerdo contigo. hace lo que hizo Harbaugh y se va a dirigir a una universidad. También, fíjate que hay pocas universidades que pagan más que lo que ganas directamente como head coach de la NFL. Alabama, Oregon, Auburn, Oregon ya lo dije, Oklahoma, sí, pero todas esas universidades ya tienen head coaches ahorita, que son exitosas, sí. Por ejemplo, Harbaugh. Se decía que lo iban a cortar de Michigan y acaba de firmar un contrato de 5 años le van a dar 4 millones de dólares por año, que era menos de lo que ganaba en San Francisco. Entonces, no muchos head coaches se regresan directamente a college si no es que van a ganar igual o más. Y por eso es que hay muchos que saliendo de college directamente a la NFL se quedan en la NFL porque siendo coordinadores ofensivos o defensivos ganan más que siendo head coaches en college. Ahora, Roberto, te hago una pregunta. ¿Qué causa más presión? ¿Ser head coach en college o en la NFL? A tu manera de ver las cosas. ¿Qué genera más presión? Yo creo que la NFL, porque son más partidos que en college, ¿sí? Pero es menor el número de personas que lo ve. Eso quiero aclararlo. Hay menos estados en Estados Unidos que tienen un equipo de la NFL que estados que tienen un equipo del college, ¿ok? Entonces, si tú hablas en cuestión de número de personas que ven los partidos de college en el estadio o por televisión, son más que los que se ven en los estadios de la NFL o a nivel nacional. Sin embargo, es mucho mayor presión porque te da renombre. O sea, si yo te digo, si me preguntas cuál es el head coach de Penn State, pues la verdad no me lo sé. Si me preguntas cuál es el coordinador ofensivo de Penn State o el defensivo, menos. Pero si tú me preguntas cuál es un head coach o coordinador defensivo u ofensivo de algún equipo de la NFL, estoy seguro que te podría decir más de la mitad quién es. Uh-huh. ¿Sí? De dónde vino, en dónde estuvo, etcétera. Yo creo que es mucho más la NFL. Sin embargo, en cuestión de éxito, de éxito en número de personas que te ven, es college. Pero pues es como todo, ¿no? O sea, el amateur, por ejemplo, he ido a partidos de college de fútbol americano y son increíble el desmadre. No saben qué padre estuvo. El ambiente estuvo increíble, que es muy diferente de la NFL. Me la pasé mucho mejor y me reí mucho más y lo disfruté mucho más un partido de college que el de la NFL. Digo, sé que es diferente, pero eso trasládalo también a la parte de la NFL, siendo un deporte profesional y el otro amateur, aunque tienes aunque tu staff es pagado, o sea, yo creo que hay una diferencia. Claro, y también lo pregunto porque, o sea, la cuestión de cuando te hablo de presión, te lo digo también desde el punto de vista de que, oye, el prestigio de una universidad y el prestigio de un equipo de la NFL, o sea, tú tienes que jugar mucho con eso, y yo creo que el prestigio de una universidad también trae consigo una presión adicional para un head coach. Porque es una pelea muy muy dura, ¿sabes? Por decir, bueno, yo estoy representando a la universidad X y eso es algo importantísimo y que bueno, tienen tantos seguidores, ¿no? Yo creo que cada cosa tiene su presión distinta, ¿no? Quizá en el profesional tú puedes jugar un poco más con eso, pero yo creo que a nivel de college esa necesidad de ganar por mantener el nombre de la institución, wow, eso para mí yo creo que debe pesar muchísimo, ¿no? Definitivo. Mira, voy a ponerte este mejor ejemplo. Nick Saban. Nick Saban es el head coach de Alabama desde el 2007. Hoy en día, Alabama creo que tiene proyectados a 3 jugadores a ser tomados en la primera ronda del draft que viene, ¿sí? Este año, de un total de 12 jugadores solamente de Alabama, solamente del primer equipo de Alabama. Pero ahí te va. Nick Saban primero estuvo en una universidad de Toledo en el 89, o Toledo. Luego se pasa, no me acuerdo en qué año, a Cleveland como el coordinador defensivo abajo de Bill Belichick y estuvo 4 años. ¿Ok? Luego se va a Michigan State, ¿sí? Luego se va a LSU como el head coach. Luego se va en el 2004 como el head coach de Miami. De ahí renuncia introspectivamente 2 años después, ¿sí? De Miami y se va directamente a Alabama. Y a partir de ahí, Alabama es uno de los mejores equipos de college y Nick Saban es súper reconocido. Hay gente, yo conozco amigos que le van a Miami y odian directamente a Nick Saban, pero todos reconocen que Nick Saban produce muchos muy buenos jugadores en college que luego son contratados en la NFL. Entonces, la presión sí es. Puede ser mayor o es mayor en college si tú eres un gran head coach como tiene Nick Saban, pero él ya tiene un método puesto. Ya tiene, va para 14 años en Alabama. Y estoy seguro que gana tanto dinero o más que cualquier head coach en la NFL. Mira, y perdón que te interrumpa, hablando de Alabama y hablando de Nick Saban, está por empezar la final de college entre Ohio State y Alabama. Alabama el número uno y Ohio State el número tres. Están por empezar en estos momentos que estamos grabando el podcast. Pues va terminando este, te lo vas a poder aventar. Pero bueno, ok, pues si quieren con Bueno, esto. ¿Qué onda? retomamos entonces los resultados del día sábado y los del día domingo, Roberto, y comentar brevemente entonces lo sucedido. Exacto. Y al final lanzo algunas noticias y datos duros de esto. ¿Les late? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, rápidamente, el día sábado, bueno, como tú dijiste, hubo tres partidos, como tú bien dijiste, Tampa Bay visitó, no, al revés, ¿no? Buffalo, Washington visitó a Tampa Bay, ¿cierto, no? No, no, no, no, no, no, no. Correcto. No, no, Al no, no, no. revés. Washington era líder de división. Tampa Bay Ah, ok, visitó a entonces, Washington. ok, visita, exactamente. Indianapolis visitó a Buffalo y Los Ángeles visitaba a Seattle. Bueno, aquí, bueno, hubo dos, para mí dos, hubo una sorpresa muy grande. La primera, bueno, que obviamente Seattle perdiera con Los Ángeles Rams 30-20 después de que al comienzo de temporada. Bueno, inclusive, ¿cómo se llama? Russell Wilson era catalogado o fue nominado como jugador más valioso bueno, por el arranque que tuvo y lo maravilloso que se vio en los primeros juegos. Pero bueno, el equipo de Seattle se derrumbó, Roberto y Ángel se vinieron abajo, una defensiva que parecía un colador y bueno, y un esquema de verdad muy, muy, muy malo. Y la defensa de Rams se plantó muy bien y bueno, fueron capaces de derrotarlos 30-20. No sé si viste el partido o si quieren comentar algo al respecto. A ver, yo nada más vi 4 partidos el fin de semana, ¿sí? ¿Viste más que lo que vi yo? Porque yo nada más con este blackout que nos tiene la Fox, nada más que pude ver el del domingo en la noche. Yo también. De ese al rato vamos a platicar cuando se me quiten las lágrimas, pero bueno. A ver, miren. Yo nada más escuché comentarios de, digamos, el de Buffalo contra Indianapolis, que tuvo buen partido Josh Allen, ¿sí? Que estuvieron a punto de aplicarles el madruguete a Indianapolis, pero que al menos la mantuvo bien Buffalo, se vio certero, 3 pases de touchdown, Josh Allen, etcétera, y su defensiva, bien. Estoy de acuerdo contigo, Iván. La sorpresa de que Rams le haya ganado a Seattle. Y yo creo que se basa sobre estos factores. Primero, la gran defensiva de Los Ángeles. ¡Qué bruto! ¡Qué manera de jugar! Un pick six, capturas, golpes. Maniataron totalmente a Russell Wilson. Pero aquí hay dos cosas. La primera es la línea porosa ofensiva de Seattle, inexistente. Con razón le pegaron tanto directamente a Russell Wilson. Ni siquiera Chris Carson hizo buenos números terrestres. Eso es uno. Y segundo, la pésima defensiva secundaria de Seattle, que ya le habíamos platicado, fue la segunda peor de toda la liga en cuestión de número de yardas recibidas. Sin embargo, puta, tenías que meterle algo. O sea, imagínense, entra, creo que se llamaba Wilford, el quarterback que estaba sustituyendo a Jared Goff. Sí, lo lesionan, entra Jared Goff que tenía un problema en un pulgar, pues parecía que no lo tenía, pum, paso por aquí, sí. Paso por acá, se maniataron y se comieron vivo a Seattle, ¿no crees? Sí, totalmente, totalmente. Eso fue increíble. Entonces, bueno, para mí esa fue la primera sorpresa del día, fue esa. Bueno, Buffalo ganó bien, pero Indianapolis se plantó, ¿verdad? Que se les plantó muy bien y bueno, casi meten la campanada. Y sí, bueno, sí. Y el partido, y el último partido, bueno, Tampa derrotó a Washington. Obviamente el equipo de Tampa tiene muy buenas, una ofensiva muy buena, pero también tiene una defensiva pésima, pésima. Si este equipo tuviese una defensiva medianamente decente, yo creo que este equipo sería contendor para el Super Bowl, Roberto. Honestamente te lo digo. Pero con esa defensiva, yo creo que se van a quedar en la... Creo, particularmente creo que no van a poder ganarle al equipo de New Orleans en la siguiente ronda. Mira. Es mi apreciación. Ahorita vamos a platicar de eso. Sin embargo, fíjate que yo vi un Washington... y voy a hablar de Washington y no voy a hablar de Tampa primero. Yo creo que había un Washington, una gran defensiva, la verdad. Sí, le metieron 31 puntos, pero yo creo que Washington en la próxima temporada va a hacer algo al respecto. Estaba viendo una estadística que decía que en los últimos 4 drafts Washington ha reclutado a 4 linieros. ¿Sí? Tiene un esquema 4-3. Y el último ha sido Chase Young. Entonces, jugaron bastante bien. Lo único es que si necesitan fortalecer la secundaria, necesitan tener un mejor running back. Y puedo decir que estoy muy contento de haber visto un Taylor Heinicke, que era un tercer quarterback. Primero era Dwayne Haskins, que lo cortaron. Luego Alex Smith, que jugó durante 6 partidos, pero pues no pudo jugar en esto por estar lesionado. Y entra este Taylor Heinicke, que no me acuerdo, creo que era el tercer, cuarto, quinto, sexto quarterback. Y qué padre jugó, la verdad. Sí, gran partido. Sí, además corrió para 6 veces para 46 yardas. Uno de esos un touchdown. Hay un video de Chase Young señalando a la cámara al nombre de Heinicke en el jersey. O sea, mis respetos, qué padre jugó. Yo estoy muy contento por lo que vi. Creo definitivamente que Heinicke podría ser algo bueno y la verdad, pues muy bien por Washington. Y ahora, obviamente, Tampa. Mis respetos por Brady. No manches, o sea, tiene 40 años, creo que tiene 150 días. Y el tipo lanza 381 yardas, 2 touchdowns, hizo lo que quiso. O sea, Mike Evans, Cameron Brady, Una pregunta, ¿todos esos números son con balones normales o desinflados? Ajá, ajá. Ay, qué Dios chiste. Mío. Bueno, muy chistoso. Continúo. mejor. Hijos. Pero fíjate, yo puse en el fantasy que tenemos de playoffs que armaste, Iván, puse a Robert Gronkowski como tight end. Me dio 0 puntos. Cero puntos. Yo también lo puse. 0 puntos. Ahora, ¿a qué se debió eso? ¿Cuál fue la estrategia? Porque él jugó, pero lo tenían únicamente para jugadas defensivas. Ahí hubiésemos puesto a Cameron Braid y hubiésemos agarrado unos punticos aunque sea. Cierto, lo que hizo muy bien Brady o lo que hizo la ofensiva de Tampa fue poner de señuelo a Gronkowski. Si ves, solamente le lanzaron sí. Un pase que no atrapó, pero Cameron Braid le lanzaron 6 pases que atrapó 4 y tuvo 80 yardas. Ahí hubiera dado sí. Muy buenos puntos. Y entonces lo que hizo Gronkowski fue jalar marca y gracias a eso fue que Braid hizo todos esos puntos. Si ves, Cameron Braid y Rob Gronkowski tienen un mismo esquema que Brady tenía en Patriotas, cuando tenía a Gronkowski y a Aaron Hernández. Cierto, es correcto. Era el mismo, era el mismo rol, es correcto. Excelente. Pues mira, yo vi un Tampa dominante por la parte de, ¿cómo se llama? De Tom Brady, pinche Tom Brady, mis respetos. Digo, nunca lo voy a alabar como tú lo haces, Iván, pero hijo de la chingada, no manches. Pero bueno, ya que te digo. Pues bueno, continuamos. Continuamos. Bueno, después hablemos entonces ahora del día domingo, tres partidos. Baltimore visitando Tennessee, Chicago a New Orleans y por último Cleveland visitando al equipo de los Steelers. El primer partido, bueno. ¿Puedo decir una frase? ¿Cómo bueno. no? Pinche Berry Henry. Bueno, eso iba a decir. Yo creo que todo el mundo en el challenge agarró a Derrick Henry y vaya que lo marcó, o sea, no lo dejaron, pero ni moverse, Roberto y Ángel. Fue impresionante. Lo tenían, pero a monte. Una cosa, y bueno, yo creo que básicamente fue un partido de mucha defensiva, de muy rudo, pero obviamente el equipo de Baltimore sacó la mejor parte. Yo no sé qué opinan ustedes de este partido, pero creo que se impuso más el juego de ¿cómo se llama? De Lamar Jackson, ese estilo dinámico, ese estilo rápido, que el de Ryan Tannehill. No sé cómo lo vieron ustedes. A ver, Ángel, ¿quieres comentar algo? No puedo comentar más nada que decir pinche Derrick Henry porque no me dio casi punto. Repito, el único juego que vi fue el de Steelers, que ahí sí puedo hablar bastante. Cuando lleguemos a Steelers. Así okay. Prepárate. A ver, sí. Y yo lo voy a decir primero para suavizar la madriza que me van a dar. Pero Derrick Henry, si lo llegan a ver, tuvo 18 carreos para 40 yardas con un promedio de 2.2 yardas. Lo que antes no tenía. Antes tenía un promedio de 8 yardas por acarreo. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente Baltimore hizo las cosas inteligentes en la cuestión de la defensiva. Si ustedes llegan a ver los receptores que tiene Tennessee, pues bueno, realmente fuera de AJ Brown, los demás no son tan conocidos y no fueron tan abiertos como ha sido el juego directamente de Derrick Henry. Derrick Henry lo que tiene es que es el baluarte ofensivo de Titanes. Si tú nulificas directamente a Derrick Henry, ¿quién te queda? No tienen buenos wide receivers. Y aunque Tannehill es un buen quarterback, pues tampoco hace magia si no le ponen buenos receptores. Entonces, yo creo que ese es el problema. Yo me fui con Derrick Henry porque pensé que iba a ser mejores puntos, lo cual la verdad no hizo. Sin embargo, quiero que lo vean de esta manera. Si nulifican a Henry, no le queda nada a Tennessee. Por eso Tennessee perdió y por eso Baltimore ganó, porque Baltimore, Lamar Jackson sí tuvo números de 179 yardas, 0 touchdowns y una intercepción, pero tuvo 136 yardas terrestres con un touchdown. O sea, un promedio de 8.5 yardas por acarreo. ¡Puta madre! ¿Qué es eso? O sea, ¡qué bárbaro! Eso era lo que yo necesitaba en el fantasy cuando lo tenía. Entonces lo corté y después que yo lo corté fue que empezó a mejorar. Pero también, fíjate y ve esto, hubo un comentarista de la NFL que hace una semana dijo que Lamar Jackson va a jugar mucho mejor ahorita que lo que lo jugó la temporada, porque en la temporada tuvo COVID y estuvo fuera una o dos semanas. Ya tuvo COVID, ya sabe que tuvo COVID y obviamente va a jugar mucho mejor y obviamente Baltimore lo va a explotar mucho más. Entonces, yo creo que ahorita sí es momento para tomar a Lamar Jackson por lo que viene. Pero bueno, creo que ese fue el motivo por el cual Tennessee perdió, porque realmente se basaron todo exclusivamente sobre Derrick Henry. Que si ahora pasamos a otro partido, digamos el de Chicago visitando a Nueva Orleans, si lo ven, ¿cómo se llama? Camara tuvo 99 yardas terrestres, un touchdown, tuvo 17 yardas aéreas, pero no fue el Camara que rompía muchas tacleadas o que fue muy predominante, porque la defensiva de Baltimore, mis respetos, sí es buena. O sea, está con Khalil Mack, comandada por Khalil Mack. Sin embargo, pues como no tiene un buen quarterback, que era nada más Mitchell Trubisky, pues la verdad, ¿qué les digo? Pero yo sí vi este partido y lo que sí les puedo decir es que Drew Brees ya juega muy cansado. Se pelea ahorita el récord con Tom Brady de más pases lanzados, de yardas lanzadas, de touchdowns, etc. Yo creo que Drew Brees, cuando termine, se va a retirar y va a hacer otra cosa, porque ahorita está dejando de jugar con ese gran ánimo que estaba jugando antes. Tuvo 265 yardas, dos touchdowns, pero como daba muchas jugadas también con Taysom Hill, etcétera, yo creo que es por ahí. No sé si quieran opinar algo al respecto de esto. No, yo por mi parte no. Yo lo que creo es que Drew Brees es una persona que conoce tanto el juego y que es tan inteligente que yo creo que él pudiera tener algún puesto en un equipo, bien sea como técnico o bien sea como ejecutivo. Yo creo que él va a seguir ligado al NFL, pero sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esta es su última temporada. Ah, sí, definitivamente va a estar con la NFL. Yo creo que va a ser contratado por alguna alguna televisora, porque tiene carisma, porque es un tipo inteligente, porque habla muy bien, articula también. Yo creo que va a seguir con eso. Simplemente yo creo que ya está harto. Tantos años que le han pegado, tanto ir a entrenar, etcétera. Me acuerdo muy bien cuando Peyton Manning renuncia, se retira, y lo primero que le preguntaron, no sé, a la semana o a las dos semanas de haber iniciado los entrenamientos oficiales de la NFL, dijo: qué rico se siente no levantarse temprano, no tener que ir a entrenar, dedicarme a otras cosas. Yo creo que eso es lo que Drew Brees está aspirando ahorita. Pues ya tiene 4 hijos, creo que 2 o 3 de esos ya son adolescentes. Yo creo que no se quiere perder la vida de sus niños, ¿no? Pero bueno. Sí, aparte de eso, Roberto, creo que ha perdido mucho de su brazo. Se le ve que sobreexige el brazo y ya no ves esa potencia en los disparos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero se nota que hace un sobreesfuerzo para llegar al balón. Mira, lanza una espiral perfecta, eso no ha dejado de tenerla. Sin embargo, bien, buena observación lo que dices. Ya no lo tiene y yo creo que es mucho el ánimo y demás. Entonces sí creo que va a renunciar. Pero bueno, ok. Pues bueno, vamos a pasar al último partido, que es el de Pittsburgh contra Cleveland. Les voy a dar, déjenme hablar primero, y luego voy a dar, después de que hable, ustedes me destrozan, ¿sí? Yo les voy a decir, todo el fin de semana estuve súper contento. Tuiteé muchísimas cosas, posteé mis fotos con mi jersey y mi hoja que decía Here We Go, ¿sí? En Instagram, en Twitter, en Facebook, estaba súper contento. La verdad, estaba yo en el mood de los Steelers, ¿sí? Pero cuando sale la primera jugada que lanza Marquise Pouncey por arriba de Roethlisberger, que Roethlisberger mide 1.96, imagínate, no lo pudo cachar. Y en vez de Roethlisberger de aventarse por el balón, deja que James Conner lo agarre y no lo pudo agarrar de manera correcta porque se pasa, y la defensiva de Cleveland anota. En ese momento visualicé el Super Bowl entre Denver y Seattle, cuando Peyton Manning no había lanzado la jugada, el centro cree que sí y le pasa el balón por la izquierda a Peyton Manning, con lo cual Seattle le gana 53-10 a Denver en ese momento. Me sentí de esa manera. Y a partir de ahí fue el declive. O sea, vi a un Pittsburgh totalmente desconcertado, pero hablo de todos. Defensiva, ofensiva, equipos especiales, coaches, no estaban haciendo las cosas de manera correcta. Y estoy hablando de del primer cuarto, o sea, que le metieron 28 puntos. Sí, señor. Yo les dije que creo que era la vez en que más puntos le habían metido a Pittsburgh en un cuarto. La verdad, no. Lo que se me hace una chingadera, y lo voy a decir con estas palabras, chingadera y pendejada de Juju Smith-Schuster. Estaban perdiendo, pues, faltaban como 3 minutos para acabar el partido. Roethlisberger tenía el balón, ¿sí? ¿Y qué hizo Juju Smith-Schuster? Se puso a hacer su baile pendejito que hace previo a los partidos. O sea, le valió pito lo que estaba pasando con Pittsburgh. Ahora, déjenme decirles que, bueno, yo he visto dos de los partidos en los que más le han metido puntos a Pittsburgh. Uno fue este, que fue de 48 puntos. Y en 1989 yo vi uno que Cleveland le mete 51 puntos. ¡Puta madre! 51 puntos. Pues yo lo vi. Y entonces estoy totalmente impresionado de lo que está pasando. Me cae de pelos Tomlin. Se me hace un tipazo motivador a más no poder. Los metió al medio tiempo y los encendió para empezar a meter, a meter, a meter. Pero todas las pendejadas que hizo Roethlisberger, pues no le dio no le dio gasolina a Pittsburgh. Y hay que pensar que Tomlin tiene 3 victorias en las últimas 10 temporadas de playoffs. O sea, 3 victorias de playoffs en los últimos 10 años. Puta, si es algo de pensar. O sea, si pensamos que Roethlisberger solamente en este juego tuvo el mayor número de pases completos en la NFL de historia en un juego de comodín con 47. Es el primer jugador que tuvo más de 4 pases de anotación y más de 4 intercepciones en un partido de comodín, de playoff, perdón. Es uh-huh. En partidos de playoff es el segundo que más ha hecho yardas, con 501 yardas. ¿Sí? El primero fue Tom Brady cuando perdió contra Filadelfia. Es el segundo quarterback con más de 400 yardas aéreas en 2 partidos consecutivos de playoffs. ¿Sí? El primero fue Drew Brees. O sea, realmente estoy impresionado, pero también estoy súper, súper decepcionado. O sea, Roethlisberger hizo lo necesario para que nos metieran el chile. Y saben que estoy súper triste. O sea, porque iniciamos una temporada de 11, con 11 ganados, 0 perdidos. Luego perdimos muchos partidos, decisiones pésimas. El juego terrestre fue inexistente. Y lo que más me duele es que Roethlisberger tenía todo, pero lanzaba intercepciones. Malas jugadas. Hicieron, despejaron en 4th y 2. ¿Sabes qué? Juégatela, no manches. Ya te están metiendo el chile. Al menos trata de hacerlo. Pero no juegues tradicional. Ahí vamos a despejar de 4th y 2. O sea, creo que me estoy, siento que ustedes son mis psicólogos porque me estoy, desahogando. Gracias, me estoy desahogando en terapia. Puta madre. Mira, y algo muy importante, que somos ad honorem. ¿Son qué, perdón? Ad honorem. Somos ad honorem. Es decir, que no cobramos la consulta. Sí, es pro bono, ¿no? Pero bueno, nada más para finalizar. Muy bien por Cleveland, jugaron súper bonito. Hoy vi a un Chase Claypool decir, bueno, sí, en un TikTok que puso, sí, Cleveland nos ganó, pero van a perder la próxima semana. O sea, ¿qué parte no ha entendido? Perdieron. Trata de ser buen perdedor y admitir, ¿sabes qué? Sí, la cagamos, pero no te ardas. O sea, yo sí no estoy ardido, estoy dolido porque como fan, verdadero fan, pues sí te duele esto, ¿no? Creo que Cleveland jugó un muy buen partido, la defensiva hizo muy bien, y además llegaron con algo que Pittsburgh no tenía, sí tenía. Pittsburgh llegó con una confianza excesiva, y Cleveland dijo, ¿saben qué? Nosotros venimos aquí a jugar, y a jugar duro, y a jugar fútbol, y a jugar bien, y eso fue lo que hizo. Baker Mayfield lanzó padrísimo. Nick Chubb estuvo muy bien. Jarvis Landry hizo un partidazo. Kareem Hunt también. La defensiva estuvieron buenérrima. No hicieron ninguna captura. Eso es importante. No hicieron ninguna captura, pero puta, sí estuvieron en esos momentos importantes, fructificando. Pero bueno, ya después de esta terapia, gracias, psicólogos. Te sí, recomiendo sí, que te pongas un poquito de cremita ahí, donde tú sabes que te duele. ¿Cuáles son sus comentarios? A ver. Iván, primero. Bueno, mira, Roberto, bueno, primero no voy a hacer leña del árbol caído. Simplemente voy a hablar con mucha objetividad. Creo que yo estoy de acuerdo con algo contigo, Roberto, en algo muy, muy, o sea, de verdad, yo creo que Roethlisberger jugó, mejor dicho, no jugó. Tenía una cara de derrota impresionante. O sea, la actitud de Roethlisberger era de una apatía total, ¿ok? Demasiados errores y obviamente Cleveland capitalizó cada uno de los errores con anotación. Yo creo que esa fue una de las claves más importantes que tuvo el partido, ¿sabe? Y segundo, bueno, la actitud también del coach Tomlin. Oye, mira, hizo unas cosas que yo no puedo entender. O sea, como comenzando el cuarto, estás en cuarta y una yarda y vas a despejar el balón perdiendo un partido. No, hermano, tienes que jugártela, estás perdiendo, te están dando una felpa, tú tienes que intentarlo, tienes que buscar alternativa. No vas a despejar en cuarta y uno. ¿No te parece lógico? O sea, yo no puedo entender. Perdón, agárrate de los pocos huevos que tienes y haz algo al respecto. Me acuerdo hace 4 años, en un partido que faltaban 2-3 segundos para acabar, y le lanzaron el balón, o más bien Le'Veon Bell era quarterback, y corrió. Ese es el tipo de jugadas que necesitas hacer. No ahorita despejar así, a ver si al receptor se le cae el balón y puedas anotar. No, estoy de acuerdo contigo. Sí, o sea, jugaron para perder, o sea, llegaron de verdad, jugaron para perder, demasiados errores, demasiado exceso de confianza y el partido y estos que hay que decirlo también, el equipo de Cleveland no practicó, ellos tuvieron pocas prácticas, creo que por este problema que hubo, creo que no pudieron practicar. Y bueno, llegaron al partido, como tú dices, con ganas de ganar, con ganas de dejar el resto. Y bueno, mira, lo hicieron. Sin embargo, Pittsburgh fue capaz de anotar 37 puntos. Ok, lo que pasa es que te digo, o sea, sí pudieron haber remontado el partido, pero con esa actitud, Roberto, de verdad que hay que replantearse bien qué es lo que va a hacer el equipo de Steelers a futuro. Porque tienen que hacer algo. Okay, yo creo que es hora de que traten de buscar un nuevo mariscal o que cambien a Tomlin. Yo creo que hay que hacer un cambio, hay que hacer, como dicen por ahí, caída y mesa limpia, ¿okay? Porque tienen el material, tienen cómo. Yo creo que es un problema de actitud y bueno, si no tienes actitud en la NFL o en cualquier deporte, yo creo que es poco lo que puedes hacer. Claro. Esa es mi opinión. Claro, porque además siente que la tienen comprada. El hecho de que haya llegado Juju Smith-Schuster a hacer su baile estupidito, a que los Steelers llegaran diciendo, no, pues ya ganamos, no manches. O sea, aquí gana el que tenga mejor actitud y el que la demuestre dentro de la cancha, nulificando un buen juego del rival o fructificando los errores del rival, que eso fue lo que hizo Cleveland. No, o sea, yo estoy súper cabronado con Steelers, pero estoy muy contento por Cleveland. O sea, te lo juro, no soy mal perdedor, no soy como Chase Claypool que hizo ese berrinche. Estoy contento por ellos porque ahora, pues ya tenemos una muy buena división. O sea, Baltimore, Steelers, Cleveland, y si Burrow llega en su momento y se vuelve muy bueno. Esta división va a ser la mejor de la liga y esos son los partidos que disfruto. Yo no disfruto que Steelers esté 16-0 cada año o mate al rival cada uno. Disfruto los buenos partidos, pero para eso necesitan ellos equilibrarse. Por eso creo que esta temporada baja tiene que ser de cambios importantes dentro de la organización de los Steelers. Tomlin va a seguir, definitivamente va a seguir, o sea, esa es la filosofía de los Steelers, de los dueños de los Steelers. Lo que yo sí creo que debe de pasar es que debe haber recorte de muchos. O sea, es que no sé si Roethlisberger siga, porque ese es un berrinche grande de él. Según esto, ayer que estaba él llorando al final en la banca, era porque Marquise Ponce le dijo, o sea, es que ya quedó esto para mí, yo ya me voy para afuera. Y entonces supuestamente las lágrimas son de él. Pero yo creo que Roethlisberger tendría que darle oportunidad a otros quarterbacks. El problema es que Pittsburgh no está tomando la decisión correcta respecto a qué quarterback. A lo mejor yo le diría a Houston, ¿sabes qué? Te hago un trade. Pero bueno, es mi comentario. A ver, Ángel, ¿qué onda? ¿Qué opinas? Porque no te hemos dejado hablar. A ver, bueno, son muchas cosas. Yo tampoco voy a hacer leña del árbol caído, pero debo decir que hubo un momento del partido que yo pensé que a Pittsburgh le iba a dar. Es decir, yo pensé un momento dado que Pittsburgh podía empatar el partido. ¿Cuándo pienso eso? En el tercer periodo, porque hay que recordar que esto se llegó a poner 35-0, reaccionan con 10 puntos los Steelers, pero en el tercer periodo lo superaron 13-0. Yo en ese momento yo dije, oye, Pittsburgh reaccionó, Pittsburgh va a poder empatar este partido y quién sabe si se va a tiempo extra o lo gano, qué pasa. Yo creo que el partido se define en esa jugada en el cuarto periodo, cuando todavía estaba 35-23, que estaba más o menos al alcance, o sea, eran dos jugadas, dos posesiones. Pero en ese momento que Mayfield le pasa a Nick Chubb y Nick Chubb corre por un touchdown de 40 yardas, yo creo que ahí ese fue, como se dice en otro deporte, pero que aquí lo puedo aplicar también, ese fue el último clavo en el ataúd. Porque todavía, cuando se pone 42-23, todavía puede reaccionar y hasta dos touchdowns de Chase Claypool, pero ya no le da, o sea, ya no le daba el tiempo y al final pues termina como terminó, 48-37. ¿Por qué? Porque hubo esos dos field goals. Entonces, para mí, yo vi como dos partidos. Uno en el primer periodo donde todos esos errores de Pittsburgh, que ya ustedes han comentado, pues aparte del balón perdido, el balón suelto que se convierte en touchdown empezandito, y luego entonces las tres intercepciones, no solamente, yo vi un partido en ese momento, pero otro totalmente distinto en el tercer periodo. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, tú estabas hablando de que estaba llorando Roethlisberger con su compañero el centro, ¿cómo que se llama el centro? Marquise Ponce. Ponce. Bueno, ajá. Yo leí hoy un artículo que decía que es que ellos son muy amigos, o sea, son muy cercanos, Ponce y Roethlisberger, y que ellos tienen un acuerdo privado entre ellos, que cada uno van a seguir jugando hasta que el otro decida retirarse. Entonces, si ya Ponce le dijo eso a Roethlisberger y tomó la decisión de retirarse, yo creo que el Big Ben va a hacer lo mismo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Otra cosa que me enteré ayer, que yo no sabía, Roberto, posiblemente tú lo has dicho, pero yo no estaba al tanto de eso, que me pareció muy, muy llamativo. El equipo de Pittsburgh desde 1969 ha tenido tres head coach. ¿Sí? Nada más tres head coach. Yo creo que eso es único en este deporte y en muchísimos otros deportes. No sé, yo creo que por eso que tú dices que Tomlin va a seguir, porque esta es una organización que cree mucho en la estabilidad del head coach, por lo que yo veo. Sí, no, eso es indiscutible. Chuck Noll, luego Bill Cowher y ahorita Mike Tomlin son los head coaches. La la estabilidad y la continuidad de un head coach es lo que ha hecho a Pittsburgh un equipo que constantemente está ganando la división y metiéndose a playoffs si es que no es líder, ¿no? Si es que no es líder de su división, que es lo mismo que platicamos hace poco, hace un rato, de Filadelfia, que pum, se va para afuera Doug Peterson. O sea, no existe una continuidad. Yo creo que Mike Tomlin va a seguir. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Roethlisberger es alguien súper cambiante. Se sigue manteniendo. Yo creo que debería ya de darle paso a nuevas generaciones de Pittsburgh, porque además Pittsburgh lo que tiene es que tiene el cap salary más grande del próximo año. Bien podría negociar por un Deshaun Watson, pero para eso necesita que Roethlisberger se vaya. Porque mira, es muy diferente de cuando le hicieron a Polamalu hace 5 años o hace 6 años, el retiro. Lo obligaron a retirarse sí o sí. Lo cortaron, le dijeron, y entonces se tuvo que retirar. Él ya no quería estar en otro equipo. Tendrían que hacer algo muy similar con Roethlisberger. Y respecto a las jugadas que lo que hubo en el tercer cuarto, en el cuarto cuarto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Pero fíjate que Pittsburgh, en vez de salir motivado, salió motivado al 50%. Y el otro 50% es esperar que no la caguemos. Y lo que hizo Roethlisberger fue cagarla. O sea, Roberto, una cosa que tú dices que bueno, que en este momento empezó el declive. Yo creo que el declive empezó inclusive antes de este partido, porque yo me acuerdo cuando yo te preguntaba hace como 2 o 3 podcasts o quizás más, yo te preguntaba, oye, ¿tú crees que Pittsburgh llega a terminar invicto 16-0? Tú me dijiste que no, pero es que llegaron a 11-0 y a partir de ahí tuvieron un récord de 1-5. Entonces, yo creo que en ese final de la temporada hubo algo que no funcionó. Yo no sé si el head coach, yo no sé si Roethlisberger, yo no sé cuál hubo la falla ahí, pero el equipo que había sido una maquinaria en esos primeros 11 juegos, ya en los últimos 6 no fue así. Sí, creo que se puede, o sea, reducir en pocos temas. Uno es cero ataque terrestre, ¿sí? Ni James Conner ni Blake Snell estaban haciendo algo. Luego, Fitchner, hubo una teoría que decía que cuando David Bosch se lesiona y luego Bud Dupree se lesiona, cambia su manera de jugar el coordinador ofensivo de Pittsburgh. En vez de ser tan agresivo, ya dejaba de serlo. Era más predictivo. Entonces podría ser eso el segundo. Y el tercero, perdón, es la falta de huevos de Tomlin en ciertas jugadas. Ah, y cuarto, perdón. Cuando juegan con equipos fuertes, juegan increíble. Cuando juegan con equipos malos, juegan malísimo. Y cuando llevan ventaja, juegan malísimo. O sea, tomar este instinto asesino que Bill Belichick tiene o que Tom Brady está teniendo con Box, eso es lo que se necesita. Pero en vez de eso, pues juegan. O sea, el hecho que Juju Smith-Schuster haya bailado antes en el terreno de Bengals previo y luego le hayan metido una diste regañada y ahorita, cuando iban faltando 3 minutos para que acabara el partido, haciendo su baile pendejito, eso es prueba de que ese vestidor se fracturó. Necesita ver tanto, ¿cómo se llama? Kevin Colbert, que es el general manager, y Tomlin hacer una limpieza, pero también Colbert darle cachetadas a Tomlin diciendo, ah, cabrón, tienes en 10 años 3 partidos ganados de playoffs, no es bueno. Queremos un Super Bowl, no queremos otra cosa. Pero bueno. Así es. Así es. Bueno, mira, muy bien. ¿Quién sería el sucesor de... ¿En el equipo hay algún sucesor posible de Roethlisberger? No. No, ni Mason Rudolph ni Joshua Dobbs tienen el nivel que se necesita. Ellos son quarterback suplentes y son buenos como quarterback suplentes, pero hasta ahí necesitas tener o haces un trade muy bueno por algún quarterback de los que vienen en el draft, o haces un trade por Deshaun Watson, o te jodes el siguiente año por lo que viene con Roethlisberger, pero no hay material para eso. Bueno, pero ellos tienen jugadores que pueden dar, o sea, si tú dices de que ahí hay problemas internos y uno de los que ha causado problemas es Smith Schuster, yo creo que ese es uno de los mejores receptores que hay en el juego, puedes cambiarlo por un buen pick. Híjole, yo creo que ya los general managers están viendo a Juju Smith-Schuster como Antonio Brown. Sí, es productivo cuando quiere. Es muy diferente de un buen receptor en todos los partidos. O sea, yo creo que Juju Smith-Schuster tiene ese problema. Ya la actitud entre los TikToks, entre gana dinero de otro lado, etcétera, es mucho mayor que lo que tiene tal cual. No creo que... Es más, creo que Deontay Johnson es mejor que Juju Smith-Schuster. Creo que Washington es mejor que Juju Smith-Schuster. O sea, creo que el material joven que tiene Pittsburgh es mejor que Juju Smith-Schuster. Juju Smith-Schuster es agente libre ahorita. Yo lo dejaría ir. No sé, es agente libre. Yo no sabía eso. Sí, sí, hay una lista grande de jugadores de los Steelers. Yo mantendría a dos, a Villanueva, a Hilton y a los demás los dejaría afuera. Bueno, yo propondría entonces que vayamos a hacer las proyecciones de cómo vemos los partidos que vienen ahora la próxima semana. Pues miren, ahí les va los partidos y me hacen esas proyecciones. El sábado, Rams visita a Green Bay y luego el sábado en la noche Ravens visita a Bills, partidazo. Todos son partidazos. Ganan los empacadores y ganan los Bills. Wow. Yo pienso que Rams va a ganar y Bills va a ganar. Iván. Mira, yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar Baltimore. Ok, Baltimore. Y de Rams. Estamos hablando de Rams contra Packers y. Por eso, acaba de decir Ravens, o sea, Baltimore contra Bills. Él cree que. Baltimore contra Bills, ok. Ok, y de. Los mexicanos le dicen Baltimore, es Baltimore. Ay, por Dios. Bueno. Vete a Baltimore, a besarle la pompa a Lamar Jackson. Mira, no, y en el otro partido, oye, yo creo que Green Bay jugando en su casa, creo que tienen mejor equipo. Yo creo que Green Bay y Baltimore van a pasar ahí. Ok, bueno. El partido del domingo es Bucks en Santos y Cleveland en Kansas City. Ángel, ¿tu pronóstico? El primer partido lo gana el equipo que tiene un quarterback viejo. ¿Y el otro cuál es? No manches, los dos son viejos. No, yo creo que ahí va a ganar Santos. ¿Y el otro partido, por favor, cuál es? Cleveland-Kansas City, ahí gana Kansas City. Sí, igual, yo pienso igual. Yo creo que va a ganar Santos y va a ganar Kansas City. Yo pienso que va a ganar Santos y va a dar la sorpresa a Cleveland. Wow. Eso sería, ahí sí era que no hay cuadros con seis, como decimos aquí en Venezuela. Ok, va. Antes de cortar la sección de la NFL, quiero comentar algo. Estas son las edades de los quarterbacks de la NFC. Y estas son las edades de los quarterbacks de la americana. Los quarterbacks de la NFC, ¿sí?, de la nacional para playoffs, son 26, 37, 41 y 43, que dan un promedio de 37 años con 77 días. Hablando de Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers y Jared Goff. Jared Goff es el que tiene 26. Por parte de la americana, 25, 25, 24 y 24, que dan un promedio de 24 años con 344 días. Esto es Mayfield, Mahomes, Allen y Jackson. La diferencia entre la americana y la nacional son 12 años con 98 días. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Ya las nuevas generaciones están tomando lugar. Yo no veo, cierto, la nacional tiene más experiencia que la americana, pero yo creo que la americana tiene mucho más que dar que la misma nacional. Y esas son mis noticias. Bueno, muy bien, excelente, excelente. Bueno, mira, qué mejores noticias para empezar el año 2021. Y bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizado la primera edición del año del Rincón del Fanático. Yo espero que las cosas, a pesar de que va a ser un año duro en cuanto a la parte de salud, yo tengo la confianza y la convicción de que con la llegada de la vacuna y tomando las medidas necesarias, haciendo las cosas con sentido común, yo creo que pudiésemos tener una temporada un poco más normal que el año pasado, obviamente, porque ya traemos un año de experiencia con el COVID y ya hay muchos protocolos que ya se están haciendo y mejorando. Y bueno, confiamos en que los deportes se normalicen en su mayoría, ¿okay? Ese es mi sentir, ese es mi deseo. Y bueno, espero que podamos tener un año con un podcast pues que vaya acorde con los eventos en la forma en que se vayan suscitando. Ese es mi pensar, ese es mi sentimiento. Me despido de ustedes, de la audiencia. Un gran placer para mí pues estar con ustedes dos, mis queridos amigos, y con nuestra querida audiencia. Los dejo para su despedida. Ángel. Bueno, antes de despedirme, para darle un news flash aquí, la final del college, del fútbol americano colegial, entonces está en estos momentos empezando el segundo cuarto, está ganando Alabama, el Crimson Tide, está ganando 14-7 Ohio State. Entonces, bueno, ahorita en lo que terminemos me voy a instalar a verlo, disfrutarlo, y en el próximo podcast pues les podré comentar. Bueno, le recuerdo a la audiencia, como siempre, que nosotros tenemos nuestra página de Facebook, donde pues nos gusta recibir el feedback de ustedes, los comentarios. Ahí ustedes pueden descargar el podcast, pueden, inclusive si quieren así, pues irse hacia atrás y ver algún otro podcast que se hayan perdido, pues por la fiesta, por lo que sea, pues entonces ahí pueden, tienen esa oportunidad. Así que bueno, al igual que al comienzo, pues un feliz año para todos. Sobre todo que haya mucha salud y mucho deporte. Roberto. Pues bueno, iniciamos 2021 con muchos bríos, muchas ganas de estar en este podcast platicando de las noticias deportivas y estar con nuestra audiencia, ustedes que hacen este podcast. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Ángel. Confío que tengamos un año con mucha salud, mucho trabajo, muchos éxitos y que este podcast continúe. Venga, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Bye, Chao. Bye. Chao.